Miércoles 4 de marzo. Acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera, así que le reclamaron a Moisés, diciéndole, «Danos agua para beber». ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Contestó Moisés. Éxodo 17 versículos 1 al 2. Este pasaje nos remonta al corazón del Éxodo, el acontecimiento central de la fe del pueblo de Dios, que se ha transmitido de generación en generación y que evidencia una clave sobre la manera en que Dios se revela, actúa, interactúa y es. El Éxodo es un acontecimiento salvífico, el momento en que Dios obra el paso de la esclavitud a la liberación. En él, Dios se manifiesta como liberador, compañero y partícipe de la historia de su pueblo. En ese contexto, el pueblo tiene sed y lo reclama. Y en lugar de rechazar su queja, Dios la escucha. Dios hace lugar al malestar, lo reconoce y responde. Es una forma de ser de Dios, que se repite a lo largo de toda la Escritura. La sed del pueblo es también la sed de justicia, de dignidad, de sentido y de esperanza. Este reclamo resuena siglos después en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, «Dame de beber». En ese encuentro, el mismo Dios hecho humano ofrece el agua viva que sacia para siempre. Es un Dios que dialoga desde el amor y sale al encuentro, dejándose transformar. El relato del Éxodo no es solo memoria antigua, es también una guía para el presente. Nos invita a caminar en confianza y a comprometernos con ese proyecto de Dios que anhela plenitud para toda la creación. Dios nos manda a hacer de este mundo una mesa donde haya igualdad, trabajando y luchando juntos por el bien de la humanidad. Cancionero Canto y Fe número 93. Stephanie Krieger para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.